Una vez analizados los planteamientos del nuevo paradigma administrativo, descritos los antecedentes previos que nos llevaron a consolidar a la organización como un sistema abierto, complejo, adaptativo a las regulaciones y cambios del entorno, y conocido los supuestos teóricos del modelo de sistema viable de Stephen Bill, transferiremos los aprendizajes y saberes a un caso práctico en una unidad administrativa de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. La unidad administrativa seleccionada fue la Subdirección de Educación Permanente y Continua y Servicios a la Comunidad del Núcleo Regional Posgrado Caracas. Esta subdirección es la unidad encargada dentro del núcleo de llevar a cabo las actividades académicas de educación permanente y continua a través de diplomados, cursos, programas de perfeccionamiento y capacitación profesional destinado a mejorar la calidad del recurso profesional, que sin formar parte de los planes y estudios de las instituciones le permite a la unidad participar en la formación de participantes, facilitadores, egresados, personal administrativo, obrero y de público en general, vinculándose así con los problemas locales, regionales y nacionales, brindando un servicio a la comunidad. Todo esto para contribuir a la formación del talento humano que demandan los sectores sociales, productivos y comunitarios del país. Al realizar el trabajo de campo y aplicar en un diagnóstico la fase del sistema viable propuesta por BIR, en esta unidad organizativa se pudieron determinar algunas debilidades, entre ellas, en el sistema 1, la función de implementación, es decir, de sus funciones rutinarias, no se cuenta sino con un solo personal. No se han determinado los proveedores ni los clientes. No se han realizado un estudio sostenido de los requerimientos y las necesidades de las comunidades ni del sector productivo. Esto trae como consecuencia la generación de productos y servicios no adecuados a las necesidades de los clientes. Por tanto, se deben abordar planes de producción de tareas para garantizar la ejecución de procesos que intervengan en la disminución de la satisfacción del cliente por demora en la información. En el sistema 2 o control no se cuenta con un mecanismo de control apropiado. El funcionamiento no ha logrado establecer estos mecanismos, por lo tanto, no existe una organización y control de todos sus procesos. En cuanto a la coordinación, el área encargada de realizar la labor está compuesta por el mismo gerente. Él ya no puede soportar el peso de las actividades primarias, porque no posee los instrumentos necesarios para realizar su labor, ni tampoco cuenta con personal a la orden. En cuanto a la función de inteligencia, es una de las más débiles en esta unidad, ya que como no se ha realizado un diagnóstico profundo al entorno, se trabaja con el día a día, disminuyendo así la posibilidad de responder efectivamente a las necesidades cambiantes del entorno. En cuanto al sistema 5, políticas organizacionales no están claras dentro del manual de procedimientos de la universidad. Por lo tanto, para cerrar círculos de aprendizaje a partir de la visualización y experimentación de los cambios del mercado y de las expectativas actuales y futuras a los clientes, se debe contar con políticas de educación permanente y continua dentro de la universidad. A raíz de este diagnóstico, entonces, el paso siguiente fue el de identificar los actores sociales, tanto del entorno interno y externo de la organización, a fin de ir construyendo la red de clientes, proveedores y pares dentro de la misma universidad que serán fundamentales para realizar los procesos. En el caso de esta unidad, se identificaron los siguientes elementos del entorno. Clientes internos, personal docente, administrativo, obrero y en general de la universidad. Clientes externos, ciudadanos todos de las comunidades aledañas al núcleo, empresas y otros recurso humano que se pueda formar desde la universidad hacia la sociedad. Las áreas internas de la organización fundamental para ejecutarse un proceso son la subdirección de secretaría, la unidad de control de estudio, la unidad de investigación que apoyaría la realización de diagnósticos e investigaciones y la unidad de administración con el apoyo económico a la misma. También se puede concertar negociaciones y alianzas estratégicas con organizaciones que tengan que ver con tecnología, a fin de apoyar todos los procesos tecnológicos de las actividades que realizará la organización. Una vez identificados los elementos del entorno, procedimos a identificar los procesos básicos de la unidad, en la que identificamos los siguientes. Proceso 1, diagnóstico al entorno, fundamentalmente dirigidos a hacer un análisis DOFA, análisis competitivo, investigación social. Esto ayudaría mucho a las funciones de la organización, ya que se identificarían las necesidades propias tanto de la comunidad como del sector productivo y las internas de la organización. Así, se daría educación permanente y continua, dando cumplimiento y favoreciendo a las necesidades detectadas. El segundo proceso sería de alianzas estratégicas. Esto es muy importante porque se harían contactos con comunidades y con el sector productivo. Se realizarían negociaciones para la firma de convenio. Esto sería darle educación permanente y continua a clientes más directos. Se trabajaría entonces en dos sentidos, con gentes en general y con recursos humanos de instituciones con las que se realicen los convenios. El proceso de producción nos llevaría entonces necesariamente a solo construir diplomado, cursos, talleres, conferencias, etcétera, simple y llanamente dirigidos a las necesidades detectadas. De esta manera, no se gastarían esfuerzos en cursos que no traerían recaudos económicos ni se garantizaría solventar las necesidades detectadas. El cuarto proceso sería mercadeo e imagen. Una vez construidas los servicios y los productos propios para la educación permanente y continua de todos los ciudadanos, de las comunidades y el sector productivo y de los convenios realizados, se haría un mercadeo de estos productos, lo cual, cuyas características son propias y diseñados para las necesidades, traerían más clientes y, por supuesto, más procesos de autogestión para el núcleo. En cuanto a la ejecución de los cursos, diplomados, conferencias, talleres, se haría más directamente a solventar y hacer que la gente aprenda una capacitación la cual es la que necesita y la cual fue detectada. Estamos incluyendo también un quinto proceso que es el que nos va a permitir hacer las conexiones entre los procesos básicos y el próximo proceso o nivel que sería el de control. Este proceso lo hemos llamado evaluación y seguimiento y lo hemos visto en tres niveles fundamentales. Un primer nivel de reacción donde evaluaríamos la aplicación de los cursos y si estos realmente llegaron a los individuos a los cuales se los aplicamos. Un segundo nivel donde nos dirigiríamos a las empresas a ver si estos procesos de capacitación se generaron de manera oportuna y si se están aplicando en las mismas. El otro proceso sería ver los riesgos económicos, si realmente estamos realizando un esfuerzo y si estos esfuerzos nos están trayendo un retorno a la inversión. En cuanto al sistema de coordinación, al realizar y tener el personal capacitado para ejecutar los procesos de la organización, fundamentalmente monitoreando la evaluación de la construcción de los cursos, la ejecución de los cursos y cómo estos son aplicados en el entorno, la coordinación se haría más efectiva. Sin embargo, hay que acotar que este modelo de sistema viable que estamos aplicando tiene una fuerte dosis o injerencia en lo que es la inteligencia y el control, lo que permite contrastar ideas externas con la capacidad interna y viceversa. Es decir, que estaríamos trabajando con las fortalezas internas, con las necesidades detectadas fuera. Y, a su vez, las necesidades detectadas fuera son las que nos van a permitir desarrollar más productos y servicios. La función inteligencia debe ser desarrollada por un grupo interdisciplinario de la organización que recurra a todos los niveles y que involucre actividades de investigación y desarrollo de mercado, diagnósticos comunitarios, de capacitación laboral y de necesidades de formación del sector productivo, donde se elaboren las directrices para el estudio del entorno para así suministrar la información acerca de las amenazas y oportunidades externas, como de las debilidades y fortalezas internas. Así, se incorporarán las necesidades de los entornos a las actividades desarrolladas día a día en esta unidad administrativa. La función de control busca entonces incrementar el seguimiento y la evaluación de los procesos al interior de la organización. Por esto debe contar con un líder de cada área que llegaría a manejar la complejidad dentro de su área por medio de mecanismos apropiados de control, que como ya hemos dicho, sugerimos tres niveles apropiados de control: reacción, evaluación de la ejecución y evaluación en el entorno para el cual se dirigieron los cursos. En este además estaría involucrado un equipo de seguimiento, de evaluación y de control cuya función es la de centralizar los flujos de información y estandarizarla para controlar a nivel corporativo y a nivel de las otras áreas. Esta función verifica de igual manera la participación que se le está dando tanto al cliente interno como al externo, con el fin de asegurar un mejor manejo de las necesidades y los intereses demostrados por la población en general. En cuanto al mecanismo de monitoreo y control, por lo tanto, se generará a partir de las interacciones entre los miembros de la función control y cada uno de los otros sistemas. A su vez, se distribuye a nivel de los empleados el área que manejan con el fin de llevar a cabo una excelente función de monitoreo. Dado que el mecanismo de adaptación es el encargado de equilibrar las funciones de inteligencia y control en cada una de las actividades primarias, se requiere que las funciones de inteligencia y control manejen sus actividades en forma relacionada y asimismo se relacionen entre sí. Esto implica determinar una frecuencia y un canal de reunión entre los miembros de la función control y entre los miembros de la función inteligencia, de forma mucho más consecuente. El nivel operacional estará conformado por los procesos y subprocesos, y estos tienen como objetivo involucrar en sus actividades y operaciones el desarrollo de nuevos productos. Asimismo, el nivel operacional de cada uno de estos procesos y que generarán productos se puede dividir por áreas de atención, es decir, cursos para el sector productivo, cursos para el sector comunidad, cursos para docente, cursos para el personal de la universidad, cursos para convenios especiales, lo que representa una mayor facilidad para el esclarecimiento de sus operaciones y a nivel de las geografías o por sectores. Como verán, entonces, el objetivo fundamental de este modelo viable es el de construir una guía de análisis y diseño destinada a identificar y tipificar los elementos y el perfil de operación que integran los mecanismos para la regulación y el control del funcionamiento de las operaciones de la unidad administrativa estudiada. Una vez analizar